Amigas, amigos, muy buenas noches desde la Puerta del Sol de Madrid. Un año más y como viene siendo tradición, Televisión Española va a retransmitirles a través de la primera, de la 2, del canal internacional para Europa y América y a través de todas las emisoras de Radio Nacional de España, las campanadas de fin de año. Muy buenas noches a todos, nos encontramos en la noche más mágica del año. Yo estoy realmente feliz de volver a estar con todos ustedes, con mi querido Ramón, para recibir este nuevo año, el año 1996. La verdad es que parece que fue ayer cuando estábamos en este mismo lugar recibiendo el 95 y la verdad es que le quedan, como ven ustedes, muy poquitos minutos. Tenemos todo listo para un cotillón con el Cava y con una fiesta fenomenal. Bueno, yo creo que como queda tanto tiempo, ¿qué te parece, Ramón? ¿Qué le parece a ustedes? Y vamos a ver cómo anda el ambiente por ahí abajo. Pues vamos a verlo. A continuación. Ahí ven ustedes, a pesar de que en Madrid se ha puesto a llover en las últimas dos horas. Hay que ver cómo llueve, este año va a tener suerte, Ramón. Sí, este año va a ser de suerte. Un montón de gente que ha acudido a la cita anual a la Puerta del Sol de Madrid. ¡Qué follón! ¡Cómo chilla! ¡Yo no te escucho, Ramón Chu! El barullo es tremendo y ven ustedes el llenazo que hay, ¿eh? 130 años, todos estos miles y miles de personas se han dado cita en esta tradicional Puerta del Sol para recibir el año nuevo. Gente de todos los sitios, de todos los países, saludos para familiares, para amigos. Una todos contentos, es el momento de olvidar, de perdonar, de olvidarse de los malos momentos, es el momento de brindar y ver con esperanza este nuevo año. Ahí ven ustedes la gente con paraguas, pero no han querido perderse un año más. En directo desde Televisión Española y en la Puerta del Sol, esta despedida del 95 y la acogida del 96 que está a puntito de llegar y desde aquí se lo vamos a contar, claro que sí. Y otra cosa muy importante, Ana y yo también tenemos preparada hoy una fiesta. Una fiesta impresionante. La primera del año. La primera del año donde van a desfilar los mejores cantantes y humoristas de España. Oye, estaba ya pensando, Ana. Muy buenas noches, amigas y amigos de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en el especial de Nochevieja de Cotton Crema y esperamos que lo paséis también con nosotros. ¡Feliz año! En el programa de hoy tenemos a un equipo excepcional de fiesteros de Nochevieja con Tejón Munster, Antoine Carr, ¡feliz año! MC Castle y Table Warrior a los aparatos. Yo soy Vittorio Gassman y vamos a echarle un ratito divertido al 2016. Bueno, un nuevo año, qué bien, yo con gripe, la calle llena de gente vestida raro, habéis venido medio elegantes todos, que me habéis dado miedo al veros venir. Vergüenza ajena, Richo. Esas han sido mis palabras exactas, eso. Efectivamente. Y eso que el tocado me lo he dejado en casa. No, pero no iba por ti, Antoine Carr, ¿eh? Te has confundido con el resto. Iba yo solo. Pensaba que iba elegante. Mi corbata y mi monóculo lo han debido rayar. Sí. Eso me ha perturbado. La verdad es que en el caso de la señorita Castle, es que como irradia elegancia, pues... Menos mal que venía con sudadera, porque si yo claro. voy a traer un vestido o algo, te mueres ya directamente. Me da una muerte súbita, como a puerta el jugador del Sevilla. Pobre. Pobre yo, que hubiese muerto. Claro. Él ya no sufre. Ya no sufre vuestra vestimenta. No sufre por mi amor. Bueno, pues antes de hacer... Vamos a hacer un rememoramiento del año 2015, que ha sido una puta mierda. Pero también vamos a hablar de los propósitos del año 2016. Y yo, o sea, yo sé que hay una persona entre nosotros que tiene especial ilusión por los propósitos del 2016, que es Antoine Carr. Antoine. Sí, me gusta mucho. Yo voy a por todas. Es muy gracioso porque en algún momento, el otro día encontré la agenda de 2015, bueno, la que todavía tengo, pero encontré una hoja donde tenía apuntados los propósitos. ¿Y fue en plan mierda? Y, no, es que de hecho, como a mitad de año, al lado de uno que no recuerdo cuál era, puse ja, ja, ja, ja, ja. Ni de coña. No me lo creo ni yo. ¿Y se puede decir cuál era? Es que no me acuerdo ahora mismo. Entonces, bueno, me gusta mucho. Yo soy más de hacer propósitos cuando empieza el curso, pero si en septiembre. Muy bien. Hablamos de ello un poquito. El año de los jóvenes. Eso es, sí. En septiembre. Hablamos claro. Un poquito de ello en vacacionear. Pero me gusta también saber los propósitos de. Yo tengo muy claro mis propósitos o lo que pido al karma. Vale, en 2016. Arráncate, dale ahí. ¿Cuáles bueno, son tus propósitos? Pues mi propósito que llevo ya haciendo varios años es que no me roben. Eso no depende. Un buen de propósito. Bueno, es algo que pido al karma o que es como algo que con lo que me conciencio. Karma chacón. ¿Incluyes en el no me roben, incluyes a los bancos, políticos y otras instituciones no, del capital? Gente que me quita cosas del bolso. Directamente, ¿no? Sí, te sí, limitas al hurto, menos sutil, al hurto digamos, directo. ¿No? Bien, sí, eso yo, se puede conseguir. Eso. Sí, aprende bueno, a Muay Thai. Sí, podría hacer eso también, podría ser un propósito. El caso es que en 2014 lo conseguí. Hostia, qué gran año. Y en 2015 no. Es que en 2013, en 2013 me robaron como 3 veces. Fue fatal. Y más propósitos. El primero, no robos. No. Es que me quiero centrarme en esto porque es importante. Solo quiero decir que es que, o sea, quiero lanzar un mensaje. No me robéis, por favor. No me robéis porque realmente no tengo nada. Porque al menos los que escuchan este programa, llevo, ¿no? Llevo como 3 euros. O sea, una vez me robaron, 2 veces me robaron volviendo de fiesta. ¿Qué te crees que vas a conseguir con eso? No tengo nada. ¿No me ves cómo voy? ¿Acaso aparento que no me lo he gastado todo en whiskas? Sobre todo es que un día fui a renovar el DNI y me dijeron que la siguiente vez que fuese a renovarlo tenía que pagar una multa de 150 pavos. ¿De 150? Estás sí. En esa lista. Estoy en esa lista. O sea, por favor, basta. Yo os hago croquetas, si queréis, no me robéis, es vale. Muy feo. Puedes llevar croquetas y al que te venga a robar le dices, toma. Ya, no creo que no. Colas. ¿Algún propósito estrella más? Bueno, eso también es como una cosa que le pido al karma, que es no más cáncer en 2016, por favor, porque es estáis breando a toda la gente que conozco. Es una mierda, muy gorda. Y sí. De cosas que tengo que hacer yo, como que me quito un poco la responsabilidad sí. De estas cosas. Que se acabe la cancer party. Sí. No more cancer no mola, party. No more cancer party, por favor. Bien. Y bien. Cosas en plan hacer vida más sana, comer brócoli y. Y las típicas, azul. Esas son las típicas. Son las típicas, sí. ¿Tú, Tejón, tienes alguna? Yo no tengo propósitos para el año nuevo, no, porque yo no estoy, creo en la noche vieja. Bueno, yo no creo en la noche vieja, tradicionalmente la paso durmiendo y soy plenamente feliz con lo que ya hago y no tengo ninguna confianza en el destino, o sea que estoy seguro que todo va a ir a peor y que yo voy a hacer lo mejor posible para intentar combatir la decadencia. Para él no puede mejorar. Claro, son las condiciones las que van a empeorar seguro. Carezco de fe en el destino y me sobra fe en mí mismo, con lo cual los propósitos de año nuevo no tienen sentido para mí. Está muy bien eso, ¿eh? Es una gilipollez, pero bueno. ¿En qué caso? Yo me propongo una vez más dejar de fumar. One more time. Sí. Un clásico. ¿Desde qué edad fumas? Desde los 18 o 17. ¿Y desde qué edad te propones dejarlo? Desde los 19 aproximadamente. Porque cuando empecé a fumar, dije... Porque mi padre me contó una vez que él había fumado durante un año solo. Cuando tenía 18 hasta los 19. Y yo dije, también. Voy a hacer lo mismo. Claro. Tengo 30 y aún estoy fumando. Puedes intentarlo a los 39. Muy rico. Sí. Bueno, es una propositora, ¿no? Pero esto no va a ocurrir. O sea, bueno... No. Tengo un piti aquí al lado. Ya es 2016. Sí, no te lo has fumado todavía porque no porque se puede no fumar dejáis. En la emisora. No, pero yo la he visto fumar este año. Sí, yo también. Pero voy a dejar de fumar mañana. A escondidas. Sí. Table Warrior, ¿tú cómo llevas el tema a propósitos para el año que viene? Dilo, irte de esta mierda de ciudad. Ese es tu gran propósito. Yo quiero pirarme, sí. Muy ¿cómo bien. Lo sabes tú? Te apoyo en ese propósito. Madrid no mola tanto. No sé si alguien piensa que mola, pero quien lo piensa no, está equivocado. No mola nada, yo no sé desde que vivo aquí. Ese no es mi propósito, sino mi deseo de Nochevieja. Os deseo a todos que os vayáis de aquí. Algunos ya lo han conseguido. Yes. Vittorio Gassman. Joder, pues yo intentar no quedarme sin amigos. O sea que me lo acabo de proponer ahora. Intentar que no nos vayamos el resto. No, eso no, no voy a boicotear vuestros deseos, ¿sabes? Sería muy feo. No, al menos no lo vas a hacer en directo. Pero no os voy a ayudar a que lo hagáis, simplemente voy a estar ahí. Con un pañuelo haciendo así. I'll be there for you. Yeah. Muy bien. Propósitos. La verdad que no me he propuesto nada en especial. Pero algo querrás, ¿no? O sea, ya alcanzaste. Sí, has alcanzado cosas. Ya la cima intelectual, siendo tú. Así es. Has alcanzado la cima deportiva el año pasado, ganando la Liga del Liverpool. Es un cumplido un poco. Sí. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué cota te queda por alcanzar? Trabajar menos. Eso lo necesitas. Eso estaría muy bien. Sí, sí. Y sí, hacer sí. más cosas que me gustan con mi tiempo. Lo veo. Eso es un veo, propósito. Es un propósito de puta madre, radio. De hecho. ¿Perdón? ¿Hacer más radio, tal vez? Eso también, eso se ha incluido. Yo creo, bueno, no, nuestros oyentes igual no lo saben, pero este es el último programa que vamos a hacer en nuestra sede actual. Y nos vamos a mudar a un sitio muy bonito, muy más cojonudo. Mejor, que se suele decir. Y en los que necesitaremos nuevos programas. Así que si alguno está ahí escuchando y tiene muchas ganas de hacer radio y pasárselo de Abuti y hacer cosas importantes con su tiempo libre, pues ya sabe. Que se venga, le diremos que no. No, igual le decimos que sí y que se sume. Sí, es un buen propósito para nuestros oyentes. Eso es. Pues yo creo que... Yo he escrito unos deseos para Año Nuevo preciosos, pero los leo al final del programa, porque yo creo que ya ahora es momento para poner un temazo que además has traído tú, Vittorio. Traigo un temazo navideño con los que yo me entretenía cuando era más joven y salíamos en Nochebuena y en Nochevieja a ponernos muy pedo, huir de nuestras casas lo antes posible, porque aquello era un puto horror. Sí. Y entonces Sociedad Alcohólica nos ayudaba con este temazo. Pues hala, feliz falsedad a todos. Y que te fue, que lo tiro, se me hace odio, me cuenta. ¡Vamos, vamos, vamos! Tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. ¿Propaganda o educar? Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un ministerio de educación. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Pues nada, hemos metido el clip de Pablito Charches porque una de las cosas que han pasado este año ha sido el Rise de Podemos, el tercer Rise. ¿Se me está escuchando en la radio del aire, Ana? ¿Estoy dentro? Es que no, yo, el casco mío ha muerto, no pasa nada. ¿Tú lo oyes, no, Carmen? Yo lo oigo. Y pues nada, yo ahora lo que quiero hacer es dedicar una sección del programa simplemente a decir que Podemos es una mierda. Pláyate. Que para eso estamos en una emisora libre autogestionada. A mí Podemos no me gusta en general, puedo decir muchas cosas sobre ello. Lo primero que puedo decir, y quería preguntaros a todos y que me digáis lo que os parece, es que, para empezar, eso de que no son de derechas ni de izquierdas, a mí me parece una puta mierda. A mí también, claro. Pues bueno, eso es una estrategia. A mí una cosa que me toca mucho la moral es su cinismo máximo, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con gente como el Alberto Garzón, que dice abiertamente que es comunista, porque los comunistas no me gustan, pero por lo menos es un tío honesto. Esta gente que sale por la tele diciendo que no es ni derechas ni de izquierdas y sale por la tele contándose sus mierdas de la casta y sus estratagemas chungas de himnosapo, y luego salen en la tele el mismo día en su canal Vallecano Alternativo diciendo que lo que están haciendo en realidad es generar significantes vacíos, o sea, es decir, inventarse palabras mongers como casta, donde la gente pone sus pobres esperanzas para hacerles caso y hacerles el lío, cuando hacen programas donde venden que el populismo es guay, es que es genial, hacen debates sobre el populismo, y se ponen ellos a un lado de la mesa y al otro lado ponen a otros tres, y ellos son del bando del populismo es bueno, o sea, defienden, mientras hacen campaña y engañan a la gente, defienden que engañar a la gente es maravilloso. Entonces, por eso yo les doy el tepe de mierda de este año, del 2015, se lo doy a Podemos, premio Cotton. 2015. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece? ¿Conocéis mi beligerancia anti-Podemos? ¿Qué os parece? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, solo el nombre del partido me parece realmente como un poco irrisorio. Me da un poco de vergüenza ajena. Y el del tema que me gusta mucho de las palabras vacías, yo tengo alguna, por ejemplo, espermatástico. Es una que me inventé, es guay y vale, sí, para todo. Sí, bueno, sí. No, para todo no, para cosas más sexuales, pero espermatástico. ¿Qué rollo llevar? A mí me molesta mucho, o sea, no es que tenga algo ¿Qué te molesta, en contra, Carmen? No es que tenga algo en contra de los profesores, pero vivo con uno. Y odio a los académicos. Los sufro bastante porque los profesores son gente básicamente que les gusta ser escuchados y de hecho les pagan para que haya gente que esté obligada a escuchar. Pero tú dirías que a Pablo Iglesias le gusta ser escuchado, ¿acaso? ¿Tú dirías eso? No lo sé. Pues sería algo que sobre lo que reflexionar en 2016. Pues yo creo que eso les pasa además a mucha gente de la cúpula de Podemos, que vienen de ser profesores, que es eso, que es gente que les gusta, que les escuchan y les gusta escucharse. Y esa egocentrismo, ese egocentrismo absoluto me te estomaga. Sí, o sea, es que es gente que directamente me cae mal. Bien. Según les veo. ¿Y qué hay de lo que me dice mucha gente que, joder, yo qué sé? Sí, lo que dices puede ser verdad, pero para eso métete con el PP. ¿Qué pensáis de eso? ¿Estáis de acuerdo? Eso, para eso métete con el PP. ¿Cómo Vittorio Gassman? Nos podemos meter con todo el mundo. No es una cosa muy descabellada, tiene cierto sentido, pero está claro que eso es una cosa tan evidente y que una cosa no quita la otra, ¿no? Que es bueno que haya, o sea, es bueno y necesario que haya una ala crítica hacia lo que está ocurriendo con Podemos, está claro. O sea, nuestra batalla aquí no es el PP, o sea, eso está descartado. O sea, el neoliberalismo absurdo y peligroso, eso evidentemente estamos contra ello. El enemigo evidente, ¿no? Claro, es el enemigo evidente. Y entonces lo que es más interesante, sobre todo, es demostrar o mostrar las sombras de la emergencia de Podemos como la gran esperanza blanca, ¿sabes? En sí. Este caso. Sí, de hecho yo no... Entonces no creo que sea innecesario, o sea, no está mal, esa crítica es necesaria. De hecho, a mí no me O sea, yo no hago tanto campaña anti votar a Podemos, que a mí lo que vota gente me da igual, pero tampoco pienso que sirva para mucho, como la gente que cuando les dices que no vas a votar o que vas a votar a otra cosa, se enfadan, ¿no? Te dicen, pero ¿cómo no votas? ¿Vas a soltar el poder al PP? Y, o cuando haces campaña anti-Podemos. La gente que se lo ha creído son los que más me preocupan. Porque una cosa que me da rabia de Podemos es que se ha cargado por lo menos gran parte del activismo de base, ¿no? Mucha gente que estaba hasta el gorro. Eso es una crítica poderosa, está claro. Blanca analizada al menos hacia su rollo. Hacia que es un rollo de representativo. Al fin y al cabo. ¿Y nadie tiene más mierda que echar sobre Podemos? Sí, yo tengo más mierda. Adelante. Yo siempre tengo más mierda. En el colegio electoral vi al... ¿Cómo se llama? El apoderado de Podemos. Apoderado es que suena a tauromaquia, pero bueno. Sí, entre tauromaquia y... Sí, sí, algo del Señor de los Anillos, algo así. Sí, pues el apoderado Noldor de Podemos. Apoderado Noldor. Soy tan friki, Dios. Qué mal. Estaba absolutamente, o sea, todo el rato de cháchara con los millones de niños de 18 años con polo Lacoste de apoderados del PP. ¿En serio? Sí, y era como, pero, what the fuck. ¿Dónde está tu saludable odio? Claro, tronco, en serio, odia un poco. ¿Qué odia pasa? Un poco. En el odio hay mierda, dignidad. No hay izquierda ni derecha, hay arriba y abajo. ¿Dónde vas? Posiciónate, no intentes ganar votos a punta pala de allá de donde pilles, que eso es muy, muy cutre. Sí, sí. Muy cutre. Otro clip súper guapo que podría haber cogido es cuando les dio, esos meses que les dio por repetir, hay muchos policías que vienen y me dicen que lo que estamos haciendo está guay. Es como si eso fuese algo bueno. Es como, tronco, no sé, replantéate la vida cuando los policías te felicitan. No sé. Además, tú, a ti que te han pegado, ¿sabes? Porque, no sé, bueno, no sé. Es muy absurdo. Bueno, pues, y entonces, pero, y la pregunta es, vale, o sea, antes de cerrar el bloque, ¿compartís el premio Tepe Mierda del 2015 a Podemos o se lo daríais a otro elemento clave del 2015? ¿Cuál es vuestro Tepe Mierda? Hombre, yo se lo doy 100% a Ciudadanos y a Albert Rivera. O sea, creo que no hay duda en eso y podemos hacer toda la crítica que queramos constructiva de Podemos o destructiva en este caso. Pero es que Albert Rivera es tiro en la nuca. Es Artur Mas, cámara de gas, y Albert Rivera hay que hacer una también alguna una hoguera. Claro, ¿no? Claro, claro. Es lo peor, no hay nada peor. O sea, es peor, bueno, Esperanza Aguirre ya pasó a la historia como lo peor, porque ya es como ella realmente es el mal, pero Albert Rivera es su discípulo. Vamos a ver. Si tuviese que hacer un ranking de quién mato primero, entre Albert Rivera, Artur Mas... Y Mariano Rajoy. Albert Rivera porque es más joven y puede hacer más daño. Los demás van a morir antes. ¡Qué mentalidad práctica! ¡Hombre, claro! Absolutamente genial. Bueno, hacemos unos nominados al premio Cotton de 2015. Entonces, está Albert Rivera. Por parte de Podemos, del señor Tejón. ¿Aportas tú uno nuevo? ¿Te sumas a alguno de los que están, Antoine? De cosas... Ay, jolín, yo odio mucho, pero... Bueno, Vittorio Gassman, ¿tienes Steve alguno? Ya está muerto, como que se me han acabado los archienemigos. Pues tenemos... Venga, haz una nominación. No tiene por qué ser un político, año. Hay muchas cosas que pueden odiar. Los nominados de este año a Premio Cotton del 2015 son Albert Rivera por Miriam Castell. Sí, eso ya lo hemos dicho. Tejón Monster y... Vittorio Gassman, ¿cuál Vittorio es tu nominado? Hombre, yo las fotos de Felipe González en bañador, en yate y tal, creo que han sido muy jodidas. Es que y eso González le ha dado más fotos bestial. A Podemos casi que las chorradas de Ignosapo en televisión. Felipe González es bestial. Es verdad, se le saca muy poco. Menos hijo de puta. Toda la es que, joder, mierda que hace. Yo es que dividen... Vale, si el tepe de mierda va dirigido a quién merece más la muerte... Para mí no es lo mismo que quién odio más, aunque es paradójico. O sea, merece morir antes Albert Rivera y Felipe González merece morir antes. Lo que pasa es que igual Podemos me toca más cerca. Pero, entonces por eso les odio más, me resultan más. Es que Felipe González al final es un tío que montó una fundación para el estudio de sí mismo. Es demasiado. O sea, habría que matarle, pero es demasiado gracioso al mismo tiempo. Hay que quererle. Felipe González ha llegado a un punto en el que es una caricatura de sí mismo. Es como Carmen Sevilla. No deja de merecer la muerte, no, no nos equivoquemos. Pero ya pasa a ser gracioso. Es que es gracioso, sí, no puedo evitarlo. Bueno, pues. Yo creo que podemos pasar, además tenemos un verdadero temazo ahora. Que pruebe a llamar a Mike the Cute y ponerle por el altavoz del teléfono a ver si suena. vamos un poquito mal. Podemos intentar llamarle para las conclusiones finales. Venga, ¿qué te parece eso? Vale, venga. Y mientras tanto vamos a poner un tema muy gracioso. Además, este es un programa especial de Nochevieja en el que los temas, en cambio, son antinavideños. Hemos hecho ahí un pupurrí y ahora vamos a poner un tema que se llama Que lejana la Navidad, nada menos que de un señor Monty Python como Eric Idle. Así que adelante, Fat Christmas. Go ahead. Fat Christmas. Adelante. Debo decirle también que es más bajo que yo. Y eso, señora, hace que mis amigas se burlen de mí. Por esta circunstancia, yo me muestre un poco a la expectativa. Porque, por ejemplo, recuerdo que en la época en que salíamos... Fuck Christmas. It's a waste of fucking time. Fuck Santa. He's just out to get your dime. Fuck Holly and fuck Ivy and fuck all that mistletoe. White-bearded big fat bastards ringing bells wherever you go. And bloated men in shopping malls all going ho, ho, ho. It's fucking Christmas time again. Fuck Christmas. It's a fucking Disney show. Fuck reindeer. And all that fucking snow. Fuck carols and fuck Rudolph and his stupid fucking nose. Fucking sleigh bells tinkling everywhere you fucking goes. Fuck stockings and fuck shopping, it just drives us all insane. Go tell the elves to fuck themselves, it's Christmas time again. Sentimental bastards. Y joder, he dicho, sí, este hombre tiene razón. Eso es, la pereza es el demonio que destruye nuestras ambiciones, amigos. Eso es así. Y yo me he preguntado, a ver, vamos a ver, ¿qué es más importante? ¿Lo que quieres hacer o lo que te apetece? ¿Quieres aprender a tocar una guitarra? Abajo la pereza. ¿Quieres aprender el Muay Thai? Abajo la pereza. ¿Quieres montar un huerto urbano? Abajo la pereza. Igual te apetece más ir al bar, quedar con tus amigos, esa otra cosa, pero la satisfacción te la va a dar hacer lo que tú quieres. ¿Quieres montar una cooperativa artística, un sello discográfico, aprender montañismo? Abajo la pereza. ¿Quieres montar una escuela libre en tu barrio? Abajo la pereza. Muchas veces lo que nos apetece, en realidad, es simplemente rutina. Pues la rutina te mata. Así que arriba, vístete, sal a la calle, llama a esa persona con la que hace meses que no hables, escribe esa carta pendiente, inicia ese proyecto, manda tu curro a tomar por culo y toma las riendas de tu vida. La pereza no te va a ayudar a sentirte mejor. Yes. Lo que te va a ayudar a sentirte mejor es hacer lo que tú quieres. Así que manos a la obra. No es una chorrada de coaching, no hay felicidad a través, después de este camino, ni siquiera de camino. Nadie te va a decir qué es lo que quieres. Tú sabes lo que quieres hacer y sabes que puedes hacerlo. Así que adelante, sustituye pereza por determinación. Porque vas a abrir nuevas perspectivas, vas a tener nuevas experiencias y ninguna excusa te va a parar en tu camino hacia conseguir lo que quieres. Así que, hermanos, aquí os digo, saca lo mejor que hay en ti, tigre, ponte las pilas y vamos. Tigres adelante. Y tigresas. Y tigresas. Adelante. Wow. Oh, yeah. Dios mío, Víctor. Ha sido lo mejor que he oído nunca, no solo en cuanto a crema. Yo. Coaching parece. Tengo que decir una cosa, Yo quiero que lo diga él. Autogestión, aleluya. Bueno, el gran corte antipereza. Esto no os lo había dicho porque he preparado el programa 10 minutos antes de la cena de Nochevieja. pero vamos a hacer un revival, ya que no nos hemos preparado una mierda, sobre los grandes programas del año, y un gran momento del año fue ese speech. Bueno, vamos anti-pereza. A aprovechar los momentos en los que nos preparamos un montón el programa y aprovecharlo, claro. Hoy que estamos en Nochevieja y tenemos derecho a no prepararnos las si cosas. Las, claro, sí. Si lo hacen las series Yankees, lo podemos hacer nosotros. Eso es. ¿Qué opinas de tu propio corte? Eso ha sido el momento álgido, ha puesto lo primero, lo más. Pues he ido ahí a saco. Pero ese tío, ha sido... Ese tío es la polla, se me han puesto los pelos de punta, vamos. Sí, sí, eras tú un mismo. Claro ejemplo de haz lo que te digo y no lo que yo hago, pero vamos a tomarlo como nuestro propósito de año nuevo. Antes que me haya combatir corte, la pereza, yo creo que sí. Joder, combatir la puta pereza y tirar para adelante. No había... borro ni una sola de las palabras que dije. Ha llegado... Es animoso completamente y resplandeciente. Es resplandeciente y animoso. Me da ganas de hacer cosas cuando lo escuché en directo y ahora mismo otra vez. Sí, qué guay. Todos, ¿alguien lo escuchaba por primera vez? No, yo lo escuché en directo, creo. ¿Y qué tal? ¿Te motiva tanto como a nosotros, Castle? Sí, además me mola porque a mí me da la impresión que en 2015 he hecho eso precisamente. Porque... ¡Ay, qué grande! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! Gracias, todo amigos. Gracias a mí. Sí. Bueno, o no. Hombre, sí, en parte. Comparto días con el motivador. Entonces al final me motivo. Y dejé mi curro, wow, huí de Madrid. Qué grande. Y ahora hago cosas que molan. Vittorio Gassman es tu cheerleader. Predicador libertario, Vittorio. Paupérrimo, ¿has llegado a oír el speech de Vittorio Gassman? Yo estaba allí. Ah, estabas allí, es verdad. ¿Y qué tal? ¿Te motiva lo de dejar la pereza? Yo es que yo soy pro pereza. Eres el enemigo del speech. Sí, él es verdad, él lo dijo. La productividad me parece un invento. Un cáncer, ¿no? Sí, total. Bien, ese es el espíritu. Pero el speech era muy... Era bocado. Vende bien. Bueno, después, después de este bajón, por otro lado, gracioso y bien... Bien, vamos a escuchar otro corte mítico de este año 2015. Es que no os habéis preparado el programa, o sea, no sé de qué coño estáis hablando. No, pero eso no lo saben los cuentones. Vamos a seguir combatiendo, combatiendo la pereza. A ver qué sorpresa nos trae ahora. Enchufa el siguiente. Pues al fin y al cabo el rollito de Ahora Madrid pues se decía por primarias, conozco a alguna gente que está dentro, como todo el mundo, y bueno, pues lo hice. Luego la verdad es que la gente que acabó saliendo en la lista y que van con la viejuna esta, pues bueno, no son, eran de los que menos me gustaban, de los que se presentaban. Pero he pasado por el aro y llevo flagelándome una semana y vengo a Cotton Crema a seguir flagelándome. ¿Y cómo fue el periodo de reflexión previo a decir, venga, voy? Pues el periodo de reflexión fue, encendí el agua caliente de la ducha, me desnudé, empecé a sangrar por todos mis orificios en posición fetal y esa es la imagen, ¿sabes? Germán con pequeñas, era un poco Carrie, sí, Germán con pequeñas, yeah. Yo cuando voto me salen estigmas, efectivamente, pero más, sí, sangro por mis orificios de la pura depresión. Así fue el periodo de reflexión. Yo creo que te lo tomas muy en serio, ¿eh? Sí. Me demasiado. Vengo a decir que eso está mal, que no hay que tomárselo en serio. Es que soy patético. El médico te podía haber dado un, ¿sabes? Un típico ticket aquí. No, este chico no puede votar, ¿sabes? Físicamente. No puede votar, no. El médico me tendría que haber dado un pastillazo. Porque yo lo que tengo que hacer... Bueno, normalmente es que no voto y me quedo mucho más contento, pero... Lo peor de todo es que yo he votado porque me da pena, porque si yo por mí no he votado, desde luego, pero joder, luego pienso en la mierda que es Madrid y digo, pues aunque vaya a ser otra mierda, pues a lo mejor hay una gente que lo va a pasar un poco menos mal y me da penica. Y me da penica, pero es un sentimiento cristianoide esto de la penica, que además arregla un cacho muy pequeño, o sea que fatal. No, pero fatal. Ese cachito lo arregla. No, pero luego es una manera de dar tu apoyo a que no se arreglen cosas más grandes. A figurar ahí en la lista de, bueno, yo he pasado por el aro. Cierto es. Yo os quiero contar mi... Bueno, que este alegato abstencionista, más había una campaña por las abstenciones. Quiero preguntarte una cosa, Tejón. Tú has seleccionado este corte sobre ti mismo. ¿Consideras que esto ha sido lo mejor ¿Qué has hecho en Cotton Crema este año? No, considero que ha sido lo que he encontrado en 40 minutos a toda prisa. Eso es interesante. Registrando las frases del año. Pero me gusta el corte, me gusta la imagen de yo sangrando. He dicho edificios, pero mi imagen visual real es yo desnudo en la ducha caliente sangrando por el ano. Ese es el sentimiento. Yo lo he captado porque tu descripción es súper gráfica. Bien. Y me gusta también. Además, no lo has vuelto a hacer. No, por supuesto. ¿Sangrar por el ano? Se ha votado una vez en los últimos 15 años o algo así. Pero sí has visto esas pequeñas cosas, Cristiano Díaz. Sí, me duele. He vuelto a gozar y a sufrir al mismo tiempo. Quiero que nos cuentes lo de He visto bancos en Madrid. He visto bancos y fuentes en Madrid. ¿Sin pagar? He visto bancos y fuentes en Madrid. He visto cosas que no creería. En la plaza de ópera. Sí. He visto gentrificaciones de mercados más allá de la Letina. Todos esos reformismos se perderán en el tiempo como lágrimas de Manuela. Pues sí, la verdad es que se están viendo algunas medidas reformistillas que algunas, pues joder, no me desagradan. ¿Qué debo hacer? Es que aún así pienso que qué buena retrospectiva. La política representativa me sigue pareciendo una mierda. Y me sigo... Bueno. Pero es que el cambio es tan abismal entre Ana Botella y lo que hay ahora que no puedes más que gozarlo un poco, ¿no? Una relaxing cup. Así es. Pero qué deprimente cuando lo abismal es insuficiente. Ya. Yeah. ¿Qué tal Ada en Barcelona? Ah, eso es interesante. Pues a mí me gusta porque la amo a ella, entonces no sé muy bien qué ha hecho, pero la quiero igual. Cosas, ¿no? No, pues está reformando mucho el tema de los pisos piratas, estos para turistas, ha paralizado la construcción de nuevos hoteles. Va a crear un, ¿cómo es esto?, una eléctrica municipal. Bueno, y ahora, bueno, joder, y ha hecho ¿Se una cosa. ¿Ha notado la reducción de la presión de turistas en ciertos barrios? ¿O eso es una cosa tan imparable que ni eso siquiera es muy difícil de notarlo? Pero, por ejemplo, estas Navidades en la Plaza Cataluña, en lugar de haber una pista de hielo infame y asquerosa, había un mercadillo de consumo sostenible y comercio justo, y de cooperativas, de librerías cooperativas anarquistas y movidas en la Plaza Cataluña. Eso mola que te cagas. Eso no pasa en Madrid, por ejemplo. Eso no, yo es que a mí me estresaba mucho una cosa que pasaba en Madrid, que era el rollo de los mercadillos navideños, que es mentira, porque pues realmente eso está igual. Es una cosa que no me he paseado por donde vivía antes, que me estresaba mucho, que era Tirso de Molina y la plaza de Jacinto Benavente. No he llegado allí, pero era algo que me molestaba mucho. Y me molestaba mucho y me sigue molestando que el Corte Inglés... Cortilandia. Bueno, aparte de Cortilandia, que es donde ISIS debería poner una bomba, sino la, o sea, hola, no sé qué pensáis. Si Isis nos está escuchando, por favor. Sí. No, en plan, si buscáis un sitio es el adecuado. Claro, no busquéis solo enemigos, podéis hacer amigos también. A donde yo iba, si matad niños, todos seremos vuestros amigos. Hay superpoblación en el mundo. En fin, la gente folla mucho y procrea. A lo que iba yo es el rollo de la plaza, o sea, el rollo de Callao, absolutamente tomada por el Corte Inglés. Callao es un horror. De hecho, una crítica, igual que he dicho algunas cosas a mi pesar que no me desagradan de la actuación hasta ahora de Manuela en todo lo referente a descapitalizar la ciudad, 0,0. O sea, que ha habido los mismos mercadillos, no ha quitado ni una terraza y medidas antigentrificación. Manuela no ha hecho una mierda y es de lo más urgente. Y luego está lo de los langostinos, que a mí eso me ese momento franquista. Mike no está aquí para decir de invitar la frase, a los hobles a cenar, total. Es que ya viene de monja, no lo olvidemos nunca. Como muchos comunistas, tiene ese punto cristianoide chungo y ha invitado ahí a los homeless a cenar en el... ¿Puedo decir una tontería? Pues, of course. Adelante, claro, estás en Cotton Crema. Según mi padre, hay homeless y una persona sin techo es un homeless. Ese es singular de Homeless. Me encanta. No sé, lo dijo una vez y me hace mucha gracia. Es graciosísimo. Bueno, pues yo creo que me quedaría con este pensamiento que me ha encantado. Y Homeless, el momento Homeless. Y vamos a pinchar un temazo de Brian Setzer, un auténtico genio del revival cincuentero desde los 50, desde los 80 hasta la actualidad. ¿Cuál es el tema que has traído de Brian Setzer? Pues he traído un tema navideño, pero es un tema de Brian Setzer con la orquesta. Que es muy guay y es un clásico de Navidad, pero habla sobre un tema muy guay que es ligar en Navidad. Yes. Nena, hace mucho frío fuera, quédate en mi casa. I really can't stay. Baby, it's cold outside. Oh, I gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Hey, beautiful, what's your hurry? Daddy will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. Really, I better scurry. Oh, beautiful, please don't hurry. Or maybe just a little bit more. We'll put some records on while I pour. The neighbors might think. Yeah, but it's bad out there. Hey, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. This bed. I'll take your hat, your hair looks swell. To say no, no, no, sir. You mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Don't hold out, baby. It's cold outside. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. But maybe just a few minutes more. I never saw such a blizzard before. Oh, I've got to get home. But baby, you're gonna freeze out there. Hey, I need a comb. What's up to your knees out there? You've really been grand. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing? Lifelong At sorrow. Least there'll be plenty implied. If you caught pneumonia and I died, really can't stay. Get over that old doubt, baby. It's cold outside. Mi problema más grave es la indecisión. Me explicaré. Tengo 20 años recién cumplidos. Y hace aproximadamente 2 conocí a un chico con el que salí 3 meses. Luego lo dejé porque no acababa de agradarme. Desde hace un tiempo me viene llamando con frecuencia, insistiendo en que debemos vernos, hablar y así poder saber a ciencia cierta si nuestros sentimientos son auténticos. Aunque reconozco que es un muchacho que reúne muchas condiciones exigibles por una mujer, debo decirle también que es más bajo que yo. Y eso, señora, hace que mis amigas se burlen de mí. y tal vez por esta circunstancia yo me muestre un poco a la expectativa. Porque, por ejemplo, recuerdo que en la época en que salíamos, más de una vez me prohibió que me pusiera tacones altos y me lo dijo con ciertos malos modos. Y todo porque no quería que se me viese más alta que él. Señora, ¿cuál cree usted que ha de ser mi reacción ante tales circunstancias? Querida amiga, no me extraña que dejaras a este Bilbo Bolsón, que le vamos a llamar. Y aunque eres indecisa, bueno, pues te diré que tienes dos opciones: volver a salir con él, a ver qué pasa, o no, porque te ha salido un poco mandoncillo. Si ves que te gusta, pero el muchacho está demasiado acomplejado por su corta estatura, puedes dejar de ponerte tacones. O que él se ponga algún tipo de complemento que le haga parecer más alto, por ejemplo, zancos, alzas o algún tipo de tocado en la cabeza, como penachos de plumas, capirotes o incluso un sombrero de copa, que además es elegante. Querida amiga, tómatelo con un poco de filosofía y manda a esas amigas tan jocosas a hacer puñetas. Recuerda que los mejores perfumes vienen en un frasco pequeño. Un saludo, Antoine Francis. Jovencísimo. Bien, de... Me encanta que salía por ahí Miguel ya enfadándose. Bueno, oye, mención de honor para el consultorio de, ¿cómo lo llamaste? De Carmen Francis, de Antoine Francis. Efectivamente, sí, fantástico, ¿eh? Ahí hubo ingeniería de edición de sonido, todo lo que puedes desear en la radio. Ahí estuve muchos momentos de pelea con el Audacity, porque, bueno, que es el programa que utilizamos para editar el audio, porque pues los cotones no lo saben. Esto es un auténtico cómo se hizo, ¿eh? Yes. Sí, esto es un cómo suena, se hizo. Sí. Si fuese el DVD auténtico, saldría una voz en inglés y encima sí, tu voz. ¿Quieres hacerlo? Venga. Pues la verdad es que fue un drama pelearme con el Audacity. Estaba intentando realizar esa fantástica edición de audio que luego quedó cuando vi que estaba haciendo un tipo de grabación que al intentar volver a escucharla desde el ordenador se oían sonidos de fondo. Y de hecho eran esos sonidos porque se oía mi gata de fondo. Y dije, Dios mío, ¿cómo estoy grabando esto? Y me di cuenta que no lo estaba haciendo bien, pero no sabía cómo hacerlo mejor. Así que digamos que estaba seleccionando los audios, quedándome muy quieta sin hacer ningún tipo de ruido, muy intentando bien que la gata no entrase en la cocina, que es donde yo trabajo. Y acabaste descubriendo que se podía grabar directamente a través del ordenador, ¿no? Sí, porque me lo dijisteis vosotros. Bien. O sea, sabía que se podía hacer, pero no sabía cómo. Entonces, básicamente fue momentos de quedarme súper quieta. Estoy lleno de orgullo. Esto ya es un making of en toda regla. Sí, ¿eh? Bueno, la gata que se oía de fondo se murió la semana pasada. Eso es muy triste. Oh, pero este puede ser uno de el momento efemérides del año. Sí, cuando se murió Gala, mi gata. Descanse en paz. De 17 años que llevó, o sea, estuvo más de la mitad de mi vida conmigo y se murió el día después de las elecciones. Eso es efeméride. ¿Ves? Estaba disgustada. Caso de esto demuestra que la política representativa es nociva. Gala lo sabía. Yo creo que después de este testimonio podemos poner el siguiente corte. Fenomenal, vamos. Dale ahí. Murió jovencísimo. Bien, ¿de qué va el texto? El texto lo que intenta explicar es la obediencia no desde el punto del tirano, sino desde el punto del servil, del siervo. Y intentando responsabilizando al que obedece. Responsabilizando al que obedece porque obedece. Porque lo que acaba contando es que no existe nada que justifique la obediencia. Lo que dice es que lo que crea la servidumbre es la necesidad de obediencia. Qué maravilla. Y entonces acaba haciendo como una estructura piramidal en la que tienes arriba el tirano. Todo esto está como sostenido en Chain of Command. Sí, está sostenido en citas clásicas y todo esto. Y parece que todo el rato está cosa típica del 16. Lo típico del 16. Sí, claro. Lo típico que abres un periódico del 16 y ya están con la misma mierda. Con lo mismo. Siempre. Entonces, a partir. En serio, al principio es alucinante. A partir de citas clásicas, claro, en las que va haciendo una representación como de diferentes tiranías clásicas, lo que va creando es un retrato no directo de los reinados actuales. Wow. Entonces, lo que hace es una descripción del tirano y dice, primero hay unas seis, dice cinco o seis personas que obedecen a ese tirano, que quieren, que desean obedecer a ese tirano por las prebendas que obtienen a cambio. Por interés, claro. Debajo de esas cinco o seis personas existen otras 600 y debajo de esas 600 otras 6000. Y entonces él lo que va diciendo en todo momento es, existe tanto una capacidad servil como una necesidad de ser premiado. Entonces, ese tipo de parte de que sube y baja entre el escalafón más alto y el escalafón bajo es lo que crea la estructura de servidumbre. Bueno, es espectacular. En realidad, como descripción de esto, y dice, no hace falta más que querer desobedecer y querer tener lo tuyo. Lo tuyo, cuando dice lo tuyo, hay dos formas de entenderlo. Uno pueden ser la situación material, y otra, simplemente la capacidad de mantenerse libre. ¿Hola? Bueno. Esto fue el textazo anarquista del siglo XVI que nos trajo Miguel. Cosas del siglo XVI. Es que las cosas de Miguel, que... hablemos un poco del ausente, ¿eh? Madre mía. Mike the Cute no ha podido venir hoy por problemas técnicos. Baja médica ha sido. Baja médica, pero le recordamos aún así, sí, porque siempre está presente. ¿A ti te llegó este texto, Vittorio Gassman? Sí, fue muy revelador, la verdad. Muy revelador, ¿verdad? Bien, sí. Es un canto a la libertad. Cuéntate algo más. No me lo he leído el programa posteriormente. Eres como Albert Rivera y Kant. Efectivamente. Este texto cambió mi vida. Nunca he leído este texto. Nunca lo he leído. Pero... no sé de qué compone encima, pero fue la hostia escucharlo. Kant en demor. Sí, de hecho, he de decir que el comentario de Albert Rivera me recordaba una cita de Zoolander. Qué gran película, una de mis favoritas. Pues en la que sale el amigo de Zoolander, el rubio, ¿cómo se llama? Bien, eres como Albert Rivera. Es una de mis preferidas, pero no me acuerdo. No, Hansel, so hot right now. Vale, perfecto. Pues sale Hansel diciendo: admiro mucho la música de Sting. Yo nunca he escuchado la música de Sting, pero solo por el hecho de haberla hecho, merece mi respeto. Bueno, hablemos de Mike the Cute. Mike the Cute es ese hombre que no para de contarte libros que aprecias mucho que existan, pero solo por el hecho de que Mike the Cute te lo cuente, porque sí, nadie los ha leído. Yo me estoy leyendo un libro que recomiendo Mike the Cute. ¿Cuál de ellos? Q. Ah, bueno, Q. Más asequible que los textos arcanos del 16, pero sí, está de puta. Bueno, madre. Política de delito. Sí, está guay. Hace poco lo leí yo. Yo también, por su recomendación. Sí. De hecho, el libro que trajo aquí me lo llevé a casa. El gran referente cultural. Pero no, o sea, tú te puedes leer el libro, pero conocerlo tan en profundidad y con tal detalle como lo conoce Mike the Cute, eso es no está al alcance de cualquiera. Además, no. Que la mayoría se lo ha salido hace 12 años, probablemente. Sí, es así. Es un máquina. Ese cerebro privilegiado que es Mike the Cute. Que realmente, hoy nos falta y este nota. Programa es increíble. Tenemos a alguien que sangra por el culo cuando va a votar. Tenemos una especie de predicador libertario del siglo XXI. Tenemos un cerebro intelectual privilegiado que es Mike the Cute. Y tenemos una comentarista del franquismo resucitada. ¿Qué más puede pedir un programa radiofónico? Es increíble. Poco más. Sí, sí. Es alucinante. Escuchad más Cotón Crema. No, yo no sé qué hace la gente. No sé qué hace. No sé qué hacen las masas. Escucharnos. Y si no, nos escucharán después. Exacto. Ay, es que según decía eso lo de y si no, ha cogido un palo gordo y me ha dado mogollón. Sí, mi palo de hacha hipster que tengo aquí. Bueno, en fin. Es hipster porque tú lo dices. Es que las hachas son hipsters. Bueno, ¿y qué hay más hipster que el revival? Se había quedado las flechas. Porque el revival. Yo creo que en el lugar en donde está es eso es más bien comunista. No me he enterado, es que no te... Te ha llamado comunista en vez de hipster, que es como algo todavía peor. No sé si es bastante peor, pero bueno. Ana, a Table Warriors puede decir lo que quiera porque es muy guay. Pero bueno, vamos a escuchar un villancico. Venga, ponemos Vandals. De uno de mis grupos predilectos noventeros. De esa ola de hardcore melódico californiano. Aquí están los Vandals con su Oi to the World. Far and he plugged in at the point. Martes y 13, qué sí. Detallazo. Pues muy bien. Y ahora tenemos una sorpresa, quizás. ¿Hay sorpresa o no hay sorpresa? Pues oh, adelante. Introducimos al erudito, al alma, al cuerpo y genitales de este programa. Maldita la tustra. ¿Podemos escucharte? Sí, sí, yo os oigo perfectamente. Sí, ahí está. ¿Encarna? Encarna de noche, por favor. ¿Qué te ha parecido el programa, Mind the Cube? ¿Te ha gustado la cita que hemos elegido de ti? Sí, me ha gustado bastante. Yo, sobre todo, soy muy de las muñecas de Famosa, pero sobre todo soy de los ponis. Yo, a mí me gustaban mi pequeño pony. Te gustaba peinarlos, ¿eh? Sí, me gustaba mucho peinarlos y hacerles trenzas en la cola. Y ahora en día sigues haciéndolo. Mike the Cute, no solo es una mente privilegiada, sino que lleva desafiando los roles de género desde que tenía... Eso es una maravilla. Muy pocos años. Eso y los pinipones, que a mí me flipaban. El supermercado de los pinipones creo que es uno de los grandes inventos de los años 80. Y me dices un insulto. ¿Cómo? Los no, pinipones. Porque es que parece peyorativo, pero los pinipones eran muy guays. Tenían las manicas pegadas al cuerpo, pero tenían unos agujericos donde les cabían todas las cosas necesarias para ser un pinipón. No sé cómo tomarme eso, Carmen. Ha sonado como lo que es, eran ingeniéricamente perfectos. Bueno, los pinipones tenían uno grande y libre. Y te quiero preguntar, Maldecute, ¿cuáles son tus propósitos para Año Nuevo? ¿Para Año Nuevo? Pues mira, finalmente ponerme bueno, porque llevo atravesando una racha como de estar enfermo desde hace... ¿Qué bien ha quedado esa? Tose para darle ahí dramatismo. Sí, no, era dramatismo para justificar mi ausencia. Pero como propósitos de Año Nuevo, sinceramente... Creo que tiene que ser la gran mudanza de Radio Ela. Ah, sí, obviamente, qué gran propósito. Y que siga funcionando con Don Crema. No creo que haya mejor propósito en este mundo, porque es necesario, porque queremos, podemos y porque nos da la gana. Ay, madre mía. Pues yo, para todos aquellos que lo que quieren es encontrar el amor, aunque bueno, también hay campañas feministas contra el amor romántico, pero bueno, que cada cual haga lo que quiera, tengo una cita de la pareja de Durruti, que yo creo Ay, que me ha encantado, lo he leído antes. A Miguel le ha encantado y la voy a leer ahora para todos nuestros radioyentes. Dice lo siguiente: Durruti y yo no nos casamos nunca, por supuesto. ¿Qué se figura usted? Los anarquistas no van al registro civil. Nos conocimos en París. Él acaba de salir de la cárcel. Había habido una campaña inmensa en toda Francia y el gobierno había cedido. Fue liberado. Durruti salió esa misma tarde. Visitó a unos amigos. Yo estaba allí. Nos vimos. Nos enamoramos a golpe de vista y así seguimos. Pues así seguimos, muchachos. ¿Quién dijo tal cosa? La pareja de Durruti. ¿Cómo se llamaba? Colette o algo así, era francesa. Bueno, pues sí, me parecía importante saber cómo se llamaba la señora. Para eso está Google. O me fui, o Mike the Cute. Mike the Cute. Es como Google. Sí, soy Googler. Más que nada, por eso me pierdo siempre. Cuando uno se ve a Google, le llama a Mike. Me ha parecido precioso porque lo leí esta tarde cuando lo colgó Gertejón en las redes y no sé, me parece una maravilla, pero por otro lado porque denota otra parte que efectivamente es lo que estaba diciendo Tejón antes, que es la prominencia del amor romántico. Más que nada, más que por lo de nos amamos siempre y no sé qué, es esa cuestión de el amor a la primera vista. Sí. Que, coño, aparece, joder, en las novelas del 19 la gente aparece, eso, aparece tomando el té y de repente son dos personas que no se pueden dejar de mirar y ya es el amor para toda la vida. En las películas de los años 40 no hay solución de continuidad, es llego, me he enamorado, ya está, se acabó mi vida. A Durruti también le pasó. A mí me gusta mucho una cosa que también está en el texto, que sirve para las parejas, pero sirve también para la vida en general y para este 2016, que es ese así seguimos, ¿no? O sea, tú te subes a algo y así seguimos, y es así seguimos, pues todo lo que deba durar sí es bueno, pero que es una cosa en curso. Así que es un bonito mensaje, muchachos. Yo solo quería añadir una cosa, que no sé cómo ha ido el debate sobre Podemos. Dale. Antes, solo quiero decir que en la cena familiar de esta noche he estado discutiendo con un tío mío durante mucho tiempo, criticando a Podemos y él defendiéndolo fervientemente, y lo único que he hecho antes de despedirme ha sido recordarle que era hasta hace un año y medio militante de UPyD durante los últimos Tenías el as en la manga, la guardé para el final. Ahí está. Lo único que tenía que apuntar en este sentido. Perfecto. Se llama realidad. Sí. Queridos oyentes, queridos compañeros de Cotón Crema, os quiero mucho desde la distancia y desde las ondas del teléfono. También te queremos mucho, Mike. Te así seguimos. Mucho, Mike. Un beso enorme. Adiós. Adiós. Bueno, feliz Mejorate. Año. Feliz año a todos los muchachos y nada, pues así seguimos en el nuevo local, así seguimos en Cotón Crema, Vittorio Gassman, ¿así seguimos o qué? No, vamos a cambiar a mejor. A mejor, por supuesto. Así seguimos mejorando. Señorita Castle, ¿así Hola. Seguimos? Bueno, sí, yo sigo empezando, así que sigo ya veremos empezando. Dónde voy. Eso también me gusta. Antoine Carr. Así seguimos Les recuerdo, no roben a Antoine Carr. Es importante. Le hacen mucho mal. Table Warrior, paupérrimo. Yo, así seguimos y por favor, abogo porque después de esto hagamos el ascenso al piso superior, porque no sé si se han fijado que hoy no había pajaritos. Parecía que es que no había pajaritos porque no hemos podido ponerlos, pero no. Había un ruido de fondo de fiesta, ¿eh? Pues se están pegando aquí arriba. Que se están pegando arriba una fiestaca que lo flipas. Exacto. Sí, entonces, ahora vamos a reventar. Vamos a descubrir si son comunistas o si son amigos. Eso es. Vamos a ello. Feliz año a todos. Feliz año. Feliz año. Chao. Snobbing Gordon. escuchen radios libres.